es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por Radio Red Nacional de Medios Alternativos. Las radios de Red Neoliberal de Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y suma cascabel. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A toda la audiencia que está del otro lado, esto es el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy está saliendo desde el Valle Catamarqueño, una mañana bastante fría en el norte del país, que seguramente se extiende hacia todo el territorio argentino. Y bueno, hoy vamos a estar teniendo un programa bastante especial, dada la fecha en la que nos ha tocado, este nuevo 3 de junio, este nuevo día en que las mujeres y varones antipatriarcales nos levantamos y salimos a la calle a un pedido bastante especial. De este lado del micrófono, Fátima les habla. Buenos días, operador. Buenos días, Fati, ¿cómo va? ¿Cómo va toda la gente que está enganchada a la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de www.rnma.org.ar, siendo partícipes de este programa colectivo, colaborativo, federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que cada día se emite desde un lugar diferente, que arranca la semana desde Jujuy los días lunes, que sigue los días martes, intercalando una semana desde La Rioja con los compañeros y compañeras de Radio Voces y otra semana desde La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires. Los días miércoles este programa se traslada a Córdoba, allí la gente de Zumba La Turba se encarga de ponerle voz y música al Enredando las Mañanas. Los días jueves es la República de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires y los compañeros y compañeras de la Retaguardia quienes llevan el Enredando a todos ustedes. Y los días viernes, semana de por medio nos toca a nosotros y semana de por medio le toca a los compañeros y compañeras de la Caterva también en la ciudad de Buenos Aires en esta producción de la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa informativo que hoy, como decía Fati, va a tener una cuestión especial, que va a haber casi un tema excluyente a lo largo del programa, porque nos ha parecido que no viene nada mal que un Enredando se dedique prácticamente en su totalidad a hablar de la violencia de género en muchos aspectos, porque vamos a hablar de femicidios, vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de trata de personas, fundamentalmente de mujeres para la explotación sexual, vamos a hablar de un montón de temas que hacen justamente a la violencia de género y que hacen a este día, este 3 de junio, en donde en más de 120 ciudades a lo largo y a lo ancho de todo el país se van a estar convocando mucha gente en las calles para decirle basta a la violencia de género, basta a la violencia patriarcal, basta a esta sociedad que ha puesto a la mujer en un lugar verdaderamente que no le corresponde por nada en lo más mínimo, y que hoy es un día para salir a la calle a gritar, ¿no? Así es. Además, también recordar que es el segundo año que se genera esta movida y que ha contagiado o ha disparado hacia otros países que se haga lo mismo. Así que vamos a estar también hablando un poquito de esa expansión de las mujeres al salir a la calle y pedir por algo que parece absurdo decirlo. Estamos pidiendo que no nos maten más. O sea, es como un mensaje bastante fuerte, bastante raro de decir y de escuchar en el 2016, donde la vida se supone que debería ser algo que ya no se siga negociando más, pero bueno, así que vamos a estar con eso. Esto son las 10:05 pasaditas, 10:06 de la mañana de 16. Este viernes 3 de junio, y así arrancamos entonces el Enredando las Mañanas. También, por las dudas, vamos a estar en unos momentitos nada más compartiendo algunos audios, porque la situación en Colombia es grave. Sabemos que desde el lunes se ha lanzado un gran paro nacional a nivel agrario, fundamentalmente las comunidades campesinas y las comunidades indígenas han ocupado las rutas, las calles, las plazas, distintos sectores, y ayer desgraciadamente una nueva ola represiva de parte del Estado colombiano terminó con la vida de 3 personas, así que tenemos un audio, estamos tratando de entablar alguna comunicación telefónica también, pero más allá del Ni Una Menos, que va a ser el tema casi excluyente del programa, también le vamos a dedicar un bloque a hablar de la situación que está pasando en el hermano país de Colombia con esta crisis que está viviendo justamente las comunidades campesinas indígenas y todo lo que es la desidia de parte del Estado, que solamente está para reprimir, pero no para dar respuestas a lo que la gente viene demandando desde hace mucho tiempo. Así es, un patrón que se repite desde los inicios de estas sociedades capitalistas, el Estado reprimiendo al pueblo. Así que vamos a estar hablando también un poquito de lo que está pasando con los hermanos colombianos. Vamos a comenzar con música, ¿te parece? Así ya entablamos la primera comunicación telefónica que tenemos para la mañana de hoy. Y hoy la música también, ¿viste? No vamos a estar al margen. Le hemos invadido la carpeta a las lunáticas de la estación, que tienen toda su música aquí en nuestra máquina de operación. Así que bueno, la mayoría de la música va a tener que ver también con el Ni Una Menos y con la expresión de la lucha de las mujeres para vivir, ni más ni menos. Lila Down, dignificada, ¿te parece para comenzar? Vamos, estuvo Lila hace muy poquito en Argentina. Anduvo dando una vuelta, sí señor. Lila Down, dignificada, esto es el Enredando las Mañanas desde Catamarca por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena,

Bueno, acá en Cava hay un agite bastante grande en todo lo que tiene que ver con ya estar movilizadas desde bastante antes. Este año la convocatoria del Ni Una Menos fue diferente en relación a los espacios feministas, organizaciones sociales y partidos y activismo feminista, porque fue una convocatoria abierta, no fue una convocatoria que solo se hizo por las redes sociales al masivo, sino que hubo una previa de reuniones en las que estuvimos tratando de ver cómo unificar consignas, cómo lograr consensos, cómo organizar las columnas. Así que esto se viene viviendo desde hace ya por lo menos 3 semanas con mucha virulencia, ¿no? ¿Cómo ves la repercusión en los países hermanos, ¿no? Esto que estuvo pasando en México hace un pocos meses, cómo se vive en Chile, cómo se vive en Uruguay, que también se fueron sumando a estas campañas o a estas marchas de mujeres que proclaman por el Ni Una Menos o por Vivas Nos Queremos, como fue en México. Mira, entendemos que el patriarcado nos atraviesa a todas, y eso es como el alerta que tenemos hermanadas desde los países que más venimos sufriendo la violencia machista y patriarcal, como bueno, México, que fue el primero en demostrar que hay una ciudad específica, que es Ciudad Juárez, en la cual los homicidios, y de ahí surge el término, tenía unos porcentajes altísimos, y que también se logra entender que obviamente que el patriarcado no funciona solo, que es una suma de complicidades, de sistemas. Entonces, mientras sostengamos el capitalismo, el patriarcado va a estar; mientras los medios sigan teniendo una alineación de victimizar a las mujeres y hacernos responsables por nuestras muertes, mientras la justicia siga fallando a favor de quienes nos violentan, mientras la iglesia nos siga poniendo en sus principios que tenemos que ser dóciles, bueno, se va a reproducir este grito de lucha unificado en todos los países de América, ¿no? Hola, Eugenia, ¿cómo te va? Marcos te saluda acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se toma el hecho de que ya haya habido, después del Ni Una Menos del año pasado y hasta este, el número de víctimas de femicidio no haya disminuido en lo más mínimo, que la realidad no cambie en lo más mínimo, las leyes sigan esperando, las leyes sigan durmiendo, y todo lo que tiene que ver con la violencia de género, al menos desde los organismos que se debería hacer algo para frenarla, no se ha hecho absolutamente nada? Digo, ya ha pasado un año, ha habido cambio de gobierno al medio, digo, pasó un gobierno que no hizo nada, y si llegó un gobierno que tampoco está haciendo nada al respecto, digo, ¿qué es lo que hace falta que hagamos como sociedad para que quienes tienen el poder del decidir o el brindar o el traer las soluciones efectivamente puedan llegar a traerlo, y que no sigamos contando víctimas como si nada, y como que siguen pasando los días, los meses, los años, y la cantidad de víctimas no disminuye en lo más mínimo? Bueno, la situación así es tal cual como vos la describís, como las vivimos todas. Nosotras nos preguntamos, problematizamos y reflexionamos permanentemente desde los diferentes espacios cuáles son las acciones más efectivas. Para nosotras las acciones más efectivas es estar juntas, sinceramente, es estar enredadas, es estar vinculadas y poder transmitir que evidentemente no van a ser los gobiernos quienes nos van a dar las soluciones, a pesar de que las políticas públicas tienen que hacerse responsables. Una de las consignas de este Ni Una Menos es que se suma el Vivas Nos Queremos y que se denuncie al Estado como responsable de las muertes, de las desapariciones y de la violencia. Y eso no es menor, porque el año pasado la consigna era Ni Una Menos de modo genérico. Eso hizo que mucha gente sintiera que ese grito le cabía, ¿no? Pero este año ya se va como problematizando desde lo político, y las medidas de políticas públicas no alcanzan. De hecho, en el Consejo Nacional de las Mujeres están hablando de que van a publicar un plan de intervención para violencia, pero nosotros lo leemos como que si hay más refugios, de la manera en que los refugios están funcionando ahora, es más aislamiento para las mujeres. Si hay una aplicación que tiene que ver con que se sacuda un celular, sigue siendo siempre la responsabilidad en las mujeres. Es decir, que la sociedad tiene que reaccionar desde todos lados, que es un sistema el que nos está matando, que no es una persona o varias personas que están locas y enfermas. Nosotras insistimos, son hijos sanos del patriarcado, y eso no es un dato menor. Eugenia, ¿cómo ven el tema de la difusión este año de la movida del Ni Una Menos? Digo, el año pasado tuvo una gran cobertura y hasta, bueno, hemos visto personajes nefastos de los medios con el cartelito y llamando también, convocando al Ni Una Menos, más allá de que en sus prácticas habitualmente son totalmente patriarcales y denigran de manera permanente a la mujer. Este año no se ha visto tanta difusión, quizás ahora, último momento, por ahí algunos de los grandes medios le han puesto algo de lugar. Digo, ¿cómo han visto ustedes justamente esta repercusión que se ha dado en los medios, fundamentalmente en los medios comerciales o los de mayor llegada a nivel masivo de la población? Sí, está bueno hacer la aclaración, que siempre son los medios hegemónicos los que van marcando este termómetro de lo que se cubre y de lo que no se cubre, como lo que existe y lo que no, porque los medios alternativos, la verdad que han tenido un desarrollo bastante más rápido en tomar la lucha del feminismo o la violencia de género como algo mucho más propio, ¿no? Pero bueno, en relación a los medios masivos, nosotras lo evaluábamos desde el comienzo, que no se iba a tener un apoyo como fue la convocatoria del año anterior. Entonces se armaron diferentes estrategias, y se fue ampliando en cada lugar, en las barriadas, en los distintos espacios colectivos y de activismo para difundirlo. Y evidentemente la difusión, lo que se puede ver es que siempre somos mujeres en lucha con alegría. Es decir, nosotras siempre, cuando nos toca a nosotras hacer la difusión de nuestras acciones, nos mostramos unidas y en un grito, pero con mucha fuerza y alegría. No nos victimizamos. Y eso es algo que en general los medios siguen haciendo, y que, bueno, este año obviamente fue menor la repercusión mediática, pero bueno, todavía hay dentro de los medios periodistas que han incidido o que han concientizado y algo pudo haber, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Para ir cerrando, contanos háblanos específicamente de lo que es la convocatoria en Capital Federal. Bueno, la convocatoria en Capital Federal este año, a diferencia del año pasado, es una convocatoria con una concentración y una marcha. El año pasado fue solo concentración, este año vamos a marchar. Hay una convocatoria a las 17 horas en la Plaza Congreso y con una marcha hacia la Plaza de Mayo a partir de las 18. Se espera mucha masividad. La columna, como te decía, se encabeza con la bandera de convocatoria, que es Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, El Estado es Responsable, que será llevada por familiares de mujeres muertas por femicidios y desaparecidas. Después habrá una otra línea con consignas, que son las consignas más amplias que estuvimos teniendo como espacio aglutinante. Después las banderas de la campaña contra las violencias y de la campaña por la legalización del aborto, encabezando como banderas. Después la campaña gráfica Vivas Nos Queremos, y bueno, después hubo un sorteo de columnas con bloques de organizaciones feministas de derechos humanos, bloque sindical y educativo y partidos políticos, pero entendemos que esta organización se va a ver desbordada por la por la llegada de este de las personas que se autoconvocan. Así que bueno, esta es más o menos en líneas generales lo que tenemos pensado desde Capital. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Eugenia. Entonces nos encontramos en espíritu hoy a las 17 horas en Capital Federal y en todas las provincias del territorio argentino. Muchísimas gracias por la comunicación. Nos estaremos en contacto seguramente. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, allí el diálogo entonces con Eugenia Lara. Así es, compañera de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que nos estaba contando un poco desde Capital Federal cómo se vive y cómo se da este nuevo 3 de junio. Le contamos a toda la gente que nos escucha en distintos puntos del país que tenemos para el último bloque del Enredando de hoy una agenda lo más general posible de muchas de las marchas que se van a realizar en distintos puntos del país. Dijimos son por lo menos 120, por lo menos, no vamos a estar obviamente con las 120, pero muchos fundamentalmente tratando de focalizar en los lugares donde se escucha a través de distintas radios el Enredando las Mañanas. Así que para el final, digo, por ahí si la gente está escuchando y no sabe bien, no está seguro a qué hora es en su lugar y demás, sobre el final del programa vamos a estar con la agenda de, bueno, de a dónde es cada marcha, cada convocatoria. Hay lugares donde va a haber marcha, hay lugares donde será solo convocatoria. Hay inclusive mañana en algunos lugares, en el caso de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, que mañana van a estar realizando toda una actividad, una jornada de lucha, ni una menos directamente. Entonces hay distintas convocatorias que vamos a estar tratando de compartir sobre el final del Enredando de Alma. Así es, esto es el Enredando las Mañanas, está saliendo desde el Valle Central de Catamarca. Si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer al 154-41-7407, 154-41-7407, por cualquier duda que tengas respecto a este Ni Una Menos que estamos viviendo ya desde temprano en todas las provincias del territorio argentino. Son las 10 y 26. Vamos a escuchar a Ana Tijoux. Bueno, me encanta. Antipatriarca. Estoy como en mi salsa hoy. Estás como en lunáticas. Sí, sí, sí. Vamos con la música y ya seguimos con más comunicaciones telefónicas en el Enredando las Mañanas. Tamara, Pamela, Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que la vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Empleado o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. No termines el poner de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar,

empresa Arandú Sociedad Anónima. Y bueno, y estamos justamente en comunicación telefónica con Betty desde Misiones. Hola Betty, ¿nos escucha? Sí, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Nos podría contar un poquito cómo es la situación por la que viene atravesando usted y su familia? Sí, viste que yo estaba en mi casa con mi gurizada y salí a las 9 de la noche aproximadamente a comprar yogur de un kiosco que queda aproximadamente 2 kilómetros de mi casa ahí, de donde estoy viviendo. Y cuando volví entre las 10:15, ya encontré mi casa totalmente en llamas. Ya no había más nada que hacer. Entonces salí corriendo a buscar ayuda de los vecinos, a ver si podía hacer algo, y ya no pude hacer más nada. Estaba totalmente incendiado ya mi casa. ¿Esto cuándo fue, Betty? Eso fue el 30 de mayo. Ajá, ahora hace unos días. Yo acuso al empresario Jorge Salio porque él siempre fue a actuar violentamente. Él mandó pegar a un compañero con machete, él le mandó parar en el hospital, él le echó el horno a una compañera, no mata nuestros animales, no rompe nuestras plantaciones, no hace, mira, la vida de cuadrito no hace, de todo no hace. Y ahora a mí me mandaron robar mi... Primero me mandó robar todas mis cosas, ¿viste? Porque yo no puedo cuidar todos los días mi casa porque tengo que ir a mi chico a la escuela. Tengo que salir a vender mi verdura, algo para, ¿viste? Para poder vivir. Y yo no puedo vivir de esa manera cuidando todos los días. Y él te amenaza, ¿viste? Bueno, si te paso, él te está rompiendo algo, ¿viste? Es un... Pero en nombre de qué amenaza este señor, que es el dueño de la tierra, digamos, ¿por qué justamente tiene esta actitud para con ustedes? Yo la verdad que no sé, porque yo hace 16 años que vivo en esa chacra, nunca nadie me molestó. En el 2013 el señor llegó y empezó a poner poste, alambrado, todo, ¿viste? Y empezó a hacerse el dueño. Yo no sé qué hay, para nosotros no hay dueño ahí. El dueño de la tierra, cada uno, somos nosotros. Yo soy el dueño de mi tierra. Él, yo no soy dueño de qué ahí. Yo no sé en qué dueño. Lo que sí, él actúa muy violentamente. Siempre te está violentando, te está quemando las cosas, matando a tu gallina, pegando a los compañeros, todo eso. ¿De parte de la justicia, del gobierno, digo, han tenido algún tipo de respuesta? ¿Alguien les ha dado algún tipo de apoyo a ustedes en este problema? No, por eso yo le hago una denuncia pública al señor intendente Eber Vera y a Jorge Salio. Porque el señor intendente Eber Vera desde el 2013 que él tiene la facultad para poder ayudarlo con ese problema de tierra, él jamás se acercó a ni siquiera aportarme un alambre, una chapa, que necesitaba nada. Y el señor Jorge Salio, ni tanto el intendente, ellos están juntos confabulados, por eso no se soluciona nuestro problema de tierra y cada vez más violencia hay. Inclusive ayer el señor Jorge Salio se acercó a mi casa, ayer de la miércoles se acercó y me dijo, ay, amenazándome, me dijo, viste, ya te quemé la casa, la próxima te voy a quemar con a vos y tu gurizada adentro, me dijo. Y la justicia no hace nada. Ahora, no te digo si vos fuiste a defender tu cosa y le pegaste una paliza justo al el empleado del empresario. Yo te apuesto lo que vos quieres, que la justicia va a venir y lo va a llevar preso. Pero él no hace todo eso y nadie hace nada. Ni el intendente, ni la justicia, ni la provincia, nadie se hace cargo de nosotros. No sabe la necesidad que pasamos ahí, los golpes que nos dan ese señor. Él está todo el día constante, claro, porque él tiene plata y nosotros somos pobres, por eso. ¿Qué tipo de empresa es la que tiene este señor Salio? Es una empresa Arandú, supuestamente de maderero. Él está acostumbrado a ese tipo de cosas, de robarle cosas a tierra a los pobres. El 9 de julio, que yo sepa, hizo lo mismo, y en varias partes, es cuestión de averiguar. Pero ese señor es terrible. La única ayuda que nosotros recibimos es de Martín Sereno, que él es el que ve, nos ayuda y se ocupa un poco de nosotros, y de la agricultura familiar. Esa es la única ayuda que nosotros recibimos. Bien. Bueno, Betty, le agradecemos mucho la comunicación, queríamos bueno conocer un poquito más de su caso, ya que bueno esta emisión sale para todo el país y que bueno se pueda conocer la situación que están atravesando allí en Misiones. Y sí, le voy a agradecer porque nosotros la verdad que no tenemos ayuda, no se acerca nadie a ayudarnos, estamos totalmente solos con la ayuda de Martín Sereno y de la agricultura familiar. Acá el intendente Eber Vera jamás se acercó a darnos una mano. Inclusive en la campaña él nos prometió, dijo, y claro, pero son promesas de políticos, si yo me voy a ganar, yo me voy a remangar los pantalones con ustedes, dijo. Hasta hoy nunca apareció ni siquiera darnos una mano. Bien, bueno, Betty, le agradecemos mucho la comunicación y ojalá que, bueno, pueda tener algún tipo de respuesta de parte del gobierno, de la justicia, y que, bueno, pueda vivir tranquila como seguramente usted y toda la gente que trabaja y que trabaja en el campo se merece. Y ojalá, porque él dice que te agarra y te incendia la casa para vos acobardarte. Pero ¿dónde te vas a ir si no tenías otro lugar donde vivir? ¿Dónde te vas a meter? Por último, me llegaba allí que mañana van a hacer una jornada para reconstruir su casa, ¿no? Sí, posiblemente mañana vamos a hacer una jornada para reconstruir la casa, sí. Bueno, que sea con éxito. Muchas gracias, Betty. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno. Bueno, ahí estábamos en comunicación entonces con Betty, que nos contaba algo que estuvo pasando hace muy poquito nomás y no queríamos y no podíamos dejar afuera en este Enredando las Mañanas. Qué fuerte, ¿no? Una situación que se repite en muchos lados. Acá en Catamarca estamos justamente con esa misma problemática. De hecho, este fin de semana se está desarrollando un nuevo encuentro de la Comunidad de los Pueblos de la Unión Diaguita y que tienen muchas comunidades con la problemática de tierras que se las alambran, supuestos dueños, terratenientes, y también se han dado ya algunos casos de incendios de propiedades por estos supuestos terratenientes que quieren sacar a la gente de esa forma de sus lugares. Así ¿no? es, no encuentran mejor manera que la violencia justamente para despojar a la gente de sus tierras, y como lo decimos siempre, la tierra es de quien la vive, la tierra es de quien la trabaja, y estos terratenientes que vienen a ocupar, porque en realidad los verdaderos ocupas son ellos, que vienen a despojar a familias enteras y hasta a pueblos enteros de sus tierras. Bueno, 11:23, que no queríamos pasar por alto este tema, más allá de que hoy venimos dedicándonos casi con exclusividad al Ni Una Menos. Así es, muchas comunicaciones muy fuertes hoy en el Enredando las Mañanas. Nos quedan algunas, estamos ahí tratando de solucionar cuestiones justamente con el teléfono, pero bueno, tenemos una denuncia muy fuerte que se ha conocido en Catamarca en las últimas semanas de parte de una comisaria de la policía de la provincia de Catamarca, que a su vez participa dentro de una ONG contra la trata de personas, y que ha denunciado la fuerte connivencia que existe entre la policía de la provincia de Catamarca para con las redes de trata, inclusive con la administración conjunta de algunos burdeles o prostíbulos en el interior de la provincia, con procedimientos fraguados, viciados de ilegalidad, en donde intentan demostrar una lucha contra la trata de personas, pero que en realidad desde la misma fuerza policial se viene fomentando y siendo parte del negocio. Esta comisaria lo ha denunciado, está siendo perseguida por sus pares de la fuerza policial, ya ha logrado que desde la Justicia Federal de Tucumán se tome justamente este tema, y la Justicia Federal de Tucumán ya ha tomado unas declaraciones en donde justamente se pone a la policía de la provincia de Catamarca como parte de las redes de trata en el norte argentino. Estamos tratando de comunicarnos, teníamos la comunicación prevista hace unos minutos, pero bueno, aparentemente había algún problemita del teléfono. Vamos a ver si logramos entablar, si no trataremos de contar o de resumir un poco lo que ha sido las denuncias muy fuertes que esta comisaria desarrolló con la propia policía de la provincia de Catamarca. Así es, algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, algo que el pueblo ya lo sabía y hacía falta que alguien de ese mismo ámbito se anime a denunciar. Así que ojalá podamos comunicarnos con ella en un ratito nomás. Nosotros seguimos hasta las 12 en este Enredando las Mañanas del viernes 3 de junio desde la provincia de Catamarca. Mujer, la gualichera. Vamos. Para continuar. Para todas las mujeres de Latinoamérica que están buscando ser, que resisten, que luchan, la gualichera de la Argentina para el mundo entero. Hoy otra vez, la Bruno consiguió la polerita que llegó, nada mostró, nada mostró. Para ti, quien quiera todos. Las mentiras, los cholos, los chongos, los violos, los peces. Que si yo lo quiero o la quiero es mi gusto querer. Porque el sentimiento siempre tira para adelante. Yo voy sembrando vida en cada cuarto de mi guante. Y mi voz me echa los vuelos y se libera de cada temor. Yo ya probé al que está ajeno a este, pa' que lo quiero, que el universo y el cielo me mande al primero que me quiera como soy. Y a ese sí que lo quiero. El universo y el cielo me mande la salida para saber que se lo quiero. En construcción, buscando comunión, una mujer. Guaracha muchacha, cumbia cha muchacha. Guaracha muchacha, cumbia cha muchacha. Mujer, levántate de una vez. Ay, mujer, se naciste para crear. Mujer, no te dejes convencer. Hazte libre para ser. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas de día viernes 3 de junio por la página, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y por todas las radios que retransmiten a lo largo y a lo ancho del país, y estamos con una nueva comunicación telefónica en el marco del día de Ni Una Menos. Así es, estamos en comunicación con Tamara Barrio Nuevo del Frente Riojano Antipatriarcal del FRA. Hola Tamara, ¿nos escuchás? Fátima te habla. Hola, buen día Fátima y a todos los que están escuchando ahí y el estudio también. Y bueno, como bien decías, hoy que va a ser a un año de Ni Una Menos, otra marcha, otra movilización que es muy importante para todo el movimiento de mujeres, ya que vemos que es necesario volver a salir a las calles, porque muchas de las cosas que reclamábamos un año atrás no se han cumplido. Así es. Nosotros en Catamarca, tanto con La Rioja, provincias bastante hermanadas, tenemos muchos casos que parecidos y muchos casos que nos tocan a ambas. Contanos un poco en relación a los femicidios, a los casos de violencia y de trata, ¿por qué están reclamando específicamente las mujeres de La Rioja? Bueno, sí, tenemos casos que desgraciadamente, como ya sabemos, no se han movido. Tenemos el caso de Peli Mercado, una chica patria que desapareció hace 11 años acá en la provincia de La Rioja, que hasta el día de hoy, digamos, sabemos, el abuelo de Peli Mercado sabe que los gobernantes sobre todo saben que es una chica que se ha captado para la red de trata y para prostituirla. Y claramente después de tantos años todavía no se sabe nada de ella. Tenemos el último caso de femicidio que lamentablemente nos tocó acá en la provincia, en el interior de La Rioja, en Almogasta, que es el caso de Noelia Menem, una chica también asesinada brutalmente de más de 30 puñaladas por su expareja, José Villegas, quien luego de reiteradas veces de hacer denuncia por los maltratos de José Villegas, aún así teniendo una cautelar para que él no se acerque a ella, aún así él la terminó matando. Después tenemos el caso de Romina Ríos, también otro caso terrible también, porque es un policía quien la mata, es un policía quien la viola, le pega un tiro con su arma reglamentaria y luego le tira un descampado y la quema. Romina todavía tampoco es un caso que si bien ya ha llegado a ciertas instancias, no lo son todavía, por ejemplo, las defensas que tiene el abogado de Pedro Ortiz diciendo que era un niño que no sabía qué hacer con un arma, que bueno, estaba desesperado y que bueno, no sabía qué hacer con un arma, que o sea, son cosas digamos con que justificaciones absurdas. Perdón, ¿cómo? te decía que son justificaciones absurdas que encuentra la defensoría. Exactamente. Cosas muy graciosas, la verdad, no sé cómo decirlas, del abogado defendido Pedro Ortiz. Y bueno, obviamente hoy vamos a estar marchando por justicia por Romina, justicia por Noelia, justicia por Peri Mercado, que queremos la aparición con vida de Peri Mercado. También estamos pidiendo por todos los casos, ¿no?, de situación de violencia hacia la mujer acá en la provincia, porque no tan solo la violencia física, ¿no?, sino también hablar de la violencia que reciben las mujeres a ser despedidas, a la precarización laboral, a no tener un trabajo digno para poder salir de esa situación de violencia, de salir de ese hogar en donde es violentada, de no tener guardería en los trabajos para que las mujeres puedan dejar sus hijos y seguir trabajando para poder tener esa independencia económica. Lamentablemente el Estado no está tomando cartas en el asunto, y con el kirchnerismo estábamos más mal, con el macrismo, bueno, hemos retrocedido bastante y nos vemos en una situación en la que este 3 de marzo tenemos que volver a hacer estallar las calles, ¿no?, para decir ni una menos y para garantizar que los derechos de las mujeres se vuelvan a tener en cuenta, que tengan en cuenta la política, porque realmente es lo que necesitamos la emancipación de la mujer, necesitamos independencia económica, refugio, programas que ataquen la violencia de género, y que sabemos que la secretaría y los programas y todo lo demás, que mismo por ahí ha puesto un parque, ¿no?, ha puesto esa concesión, pero que sabemos que a la hora de que las mujeres vayan a hacer las denuncias y todo lo demás, y no se sientan contenidas, primero porque no les toman las denuncias, luego porque no hay asistencia psicológica ni de ningún tipo, ni médica, para que esa mujer se sienta contenida. Entonces, la verdad es que las mujeres hoy por hoy nos seguimos siendo violentadas en muchísimas maneras, y es por causa del mismo Estado que no toma cartas en el asunto. Así es. Contanos un poquito, a raíz de todo esto es que se forma en La Rioja este Frente Riojano Antipatriarcal con mujeres y varones también antipatriarcales. Sí, este frente la verdad que es valiosísimo para la provincia, porque es un frente primero que es independiente del gobierno, es un frente que se trata de solidarizar con las víctimas de violencia de género y que plantea de que las mujeres tenemos que denunciar con nombre y apellido a nuestros violentos, a los funcionarios y a los jueces que amparan a los violentos, y que tenemos que decir que bueno, lamentablemente en una provincia súper machista, también en el interior también sorprendentemente machista, y la verdad que hace falta este frente, porque las mujeres necesitamos un lugar de contención y de apoyo para poder empoderarnos, avanzar todas las fuerzas para poder denunciar a nuestros violentos, poder salir de nuestras casas, pero siempre remarcando esto de que es la responsabilidad del gobierno garantizar todo esto. Nosotros no podemos hacer la tarea del gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es movilizarnos, organizarnos como mujeres y arrancarles, estirparles a este gobierno todas las responsabilidades que ellos tienen. Así es. Bueno, justamente, te agrego una cosita. Justamente sí, sí. Hoy estaba escuchando en una radio acá de la provincia, una funcionaria también del bocetismo de acá, que decía que habría que ver qué cosas hicimos individualmente, cada uno por el bien ameno, y no estar tanto quejándonos del gobierno. Me parece una cosa totalmente disparatada, ¿no? Porque primero es yo tengo que estar haciendo el trabajo del gobierno, de los funcionarios, que es el tener que ser, si han implementado tantas secretarías, tantas oficinas muy lindas, pero a la hora de recibir las quejas y los reclamos de las mujeres en situación de violencia no lo hacen, entonces yo tengo que hacerme un autoanálisis para ver qué es lo que hice bien y qué es lo que hice mal para que veamos ni una menos. Me parece una cosa volver a echarle la culpa a una sociedad que no tiene las herramientas políticas, las herramientas de cultural y todo lo demás, para poder, digamos, darse cuenta de eso. Es justamente el Estado que tiene que garantizar educación laica en las escuelas, tiene que garantizar salud y educación para las mujeres. O sea, son un montón de cosas que la verdad que me impresionó, ¿no?, con esta hipocresía de los funcionarios. Así es, y es también un patrón que se repite, el hecho de que esta marcha no haya sido tan mediática como la del año pasado deja lugar a que en los medios se diga este tipo de cosas como lo que nos comentabas hace rato. Contanos un poquito cómo es la convocatoria o dónde es la convocatoria hoy en La Rioja. Sí, la convocatoria es plaza 25 de mayo a partir de las 5 de la tarde, como en todo el país. Vamos a estar haciendo, para decir ni uno menos, esperamos que pueda hacer una convocatoria fuerte, porque realmente las mujeres las necesitamos hoy más que nunca en un gobierno súper reaccionario y que no atiende, digamos, las relaciones, las necesidades de las mujeres. Hoy por hoy la verdad que súper necesitamos un movimiento fuerte de mujeres, y que las mujeres que son violentadas y maltratadas puedan salir hoy a decir ni una menos. Es uno de los objetivos que nos tenemos que poner hoy, y no tanto compartir por Facebook y por lo demás, sino digamos, salir a las calles y gritar ni una menos. Bueno, muchísimas gracias entonces, Tamara. Vamos a estar en comunicación seguramente en estos días que se vienen después de esta marcha. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación y por la difusión. A disposición para cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias entonces. Bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Allí estábamos el diálogo entonces con Tamara Barrio Nuevo de La Rioja. Distintas visiones, distintas realidades, pero un mismo problema, ¿no? Por un lado, la violencia patriarcal instalada en nuestras sociedades, y por otro lado, la omisión, la vista para otro lado, el no hacer nada de parte de los gobiernos, de la justicia, en cada uno de los puntos de nuestro país, esta realidad se repite y siguen contándose las mujeres que son víctimas de este flagelo. Así es, quiero retomar que en todas las conversaciones que hemos tenido surgió el tema de la policía, de distintos policías femicidas, policías violentos, policías que no toman las denuncias, esto que nos comentaban hace rato de que el 80% de los casos en Córdoba son con armas reglamentarias, o sea, armas de la policía oficiales. También, oficiales, entonces es algo que no podemos dejar pasar, que no podemos omitir, y justamente como estábamos comentando hace rato también, acá en Catamarca se dio o salió a la luz la visibilización de la relación que tiene la policía, el aparato más violento que tenemos en Catamarca con las redes de trata. Así es, porque bueno, esto lo ha denunciado la comisaria Ana Contreras, con quien hemos intentado comunicarnos, fue infructuoso verdaderamente, parece que tenía algún problema con el celular. Ayer habíamos estado hablando justamente con ella, ha realizado esta denuncia, ella está en una ONG, No a la Trata, y desde ese lugar viene hace un tiempo denunciando lo que es la connivencia entre la policía de la provincia de Catamarca para con las redes de trata. Lo ha intentado denunciar varias veces en la justicia de Catamarca, le han rechazado esas denuncias y se fue finalmente a hacerla en la justicia federal en la provincia de Tucumán. Allí le dieron crédito a estas denuncias, vino justamente una comisión de justicia a investigar, realizó distintos tipos de declaraciones, tomó declaraciones a muchos policías, que muchos en esos ámbitos se animaron a denunciar también y a ratificar justamente la denuncia hecha por esta mujer, y ella particularmente se ha referido a casos de prostíbulos encerrados en el interior de la provincia, clausurados en Belén, en Tinogasta, prostíbulos que son, digo, y es bien bueno destacarlo, prostíbulos creados por la megaminería, ¿sí? Prostíbulos que están justamente en las zonas en donde paran los camiones que así vienen es. De las empresas megamineras. El entretenimiento para esta gente que viene a saquearnos la tierra, los pueblos, la cultura, de paso también utilizan a las mujeres como objeto para su... Ni siquiera diría placer, porque es, me parece que el placer también pasa por otro lado. Seguro, pero bueno, estos prostíbulos, tanto en Belén como en Tinogasta, son prostíbulos que directamente estaban regenteados por gente ligada a la policía de la provincia de Catamarca, y ha podido probar la comisaria Contreras que en vehículos de la policía se trasladaba a las mujeres que iban a trabajar a estos prostíbulos, que se la, digo, a trabajar entre comillas, ¿no? Claro. Que se la llevaba secuestrada a, bueno, a generar justamente los ingresos para estos proxenetas. La policía, cuando se conoce esto, esta denuncia tomada ya por parte de la Justicia Federal de la provincia de Tucumán, realiza hace 2 semanas nada más hacia atrás un allanamiento en un prostíbulo en Tinogasta. Un prostíbulo que hace 2 años ya había sido clausurado, que hace 1 año y medio había sido vuelto a clausurar y que seguía funcionando con otro nombre, va cambiando de nombre, seguía funcionando con habilitación de parte de la Municipalidad de Tinogasta. Y en un operativo que la comisaria denuncia como trucho, irregular, porque, bueno, salió, acá fue título del tapa de los principales diarios de la provincia de Catamarca, este gran operativo de la policía de la provincia de Catamarca contra la trata, pero la realidad es que al ser justamente un tema como la trata, es un tema de jurisdicción federal, la policía realizó este supuesto allanamiento de manera inconsulta para con las fuerzas federales, no se avisó a la policía federal, no se avisó a gendarmería, no se avisó a la justicia federal, y lo que denuncia la comisaría que fue simplemente una pantalla para limpiar la imagen, porque este procedimiento se hizo solamente 6 días después que desde la justicia federal de Tucumán se dé curso a la denuncia por connivencia entre la policía de la provincia de Catamarca para con las redes de trata, ¿sí? Así que bueno, la comisaría esta está atravesando a su vez una serie de camas que le están haciendo dentro de la fuerza policial para tratar de sacarla del medio. Le han hecho falsas denuncias por estafa, falsas denuncias que le están generando por distintos lugares para que ella, bueno, cese con esta investigación. Ella directamente lo que ha pedido es que se aparte todo lo que es la división trata de personas de la policía de la provincia de Catamarca, porque señala que allí está justamente el punto neurálgico del manejo de la trata. Algo muy parecido a lo que pasaba en Córdoba, que se ha conocido públicamente hace unos años, ¿no? El tema de que la policía antidrogas era la que manejaba justamente el negocio del narcotráfico. Acá lo que señala es que la división antitrata de la policía de la provincia de Catamarca es la que maneja justamente toda la red de trata a nivel de la provincia de Catamarca. Bueno, particularmente como mujer es algo que se habló siempre, siempre se dijo que la policía sabía todo lo de la trata, incluso que manejaba las redes de trata, y realmente festejo y celebro que esta comisaria se haya puesto la camiseta y haya salido a denunciar por tantas vías, y que seguramente va a dar sus buenos frutos, porque hay mucha gente que está trabajando para esto también. Lo que sí también denuncia es que no tiene protección, digo, a pesar de tener un lugar de testigo protegido por el tipo de denuncias que viene haciendo, tanto de la provincia de Catamarca, del gobierno, de la justicia, no está teniendo la protección que merece, y también obviamente esto de hacer pública las denuncias tiene que ver con cuidar su propia existencia, porque bueno, uno sabe cómo se manejan estas mafias justamente, y más cuando en estas mafias forma parte directa la policía. ¿No? Así de las mismas. Vamos con un spot referido justamente al Ni Una Menos, un temita musical, y ya volvemos con la agenda de toda la convocatoria Ni Una Menos para hoy y algunos para mañana también en todo el país. Vamos. ¿Qué me hiciste para comer? Mi amor, mirá, te preparé la salsita que a vos tanto te gusta, ¿querés? ¿Esto? Sí. ¿Esta porquería? Pero... ¿Ves que sos una inservible? No servís para nada, ¿eh? Sos una inútil. Yo no sé para qué me casé con vos. ¿Ves que sos una inservible? No servís para nada. Mujer tenías que ser. Mirate lo que sos. Un desastre.

La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. El pelotudo que pregunta, ¿y el día de varón? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. El compañero que me mira las tetas. El chiste de mierda, las propagandas, Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza. El marido que te prohíbe trabajar, el que te esconde los documentos y la plata, el que te controla los ingresos y egresos, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue, el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga a trompadas. Todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra niña. Ni una menos. Te esperamos el viernes 3 de junio en todas las plazas del país. Enredando las mañanas. Bueno, volvemos en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy saliendo desde Catamarca, ciudad de Catamarca. Ya son las 11:54, ya falta muy poquitito para llegar al final de este programa del día de hoy, y antes de ir con la lista, digamos, de lugares convocatorias para la marcha Ni Una Menos del día de hoy, recordamos también que estuvimos hablando de lo que pasó en Colombia, este nuevo atropello del Estado hacia el levantamiento de los pueblos, que dejaron a otras personas muertas, heridos, e incluso una persona que está desaparecida. Estuvimos hablando también con Betty, que nos estuvo de Misiones, que nos estuvo comentando el avasallamiento de estos terratenientes que incendiaron su casa. Y bueno, y el eje transversal del Enredando las Mañanas del día de hoy fue la segunda marcha de Ni Una Menos, que se va a vivir el día de hoy en todas las provincias del país. Vamos a tratar de repasar rápidamente los distintos lugares en donde se va a desarrollar la marcha Ni Una Menos. Hoy en Misiones a las 15 horas, en Posadas, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sobre calle Tucumán, y de allí van a marchar hacia el mástil, y de allí hacia la Plaza 9 de Julio. ¿Sí? Es la primera que empieza en horario, 15 horas en Posadas, en la provincia de Misiones. Muy bien, a las 16:30 en San Miguel de Tucumán, Sarmiento y La Prida va a ser la convocatoria, a las 16 en Río Cuarto, Plaza Roca, y Radio Abierta en la Plaza Añelo, también en Río Cuarto, a las 16 horas. Bien, después, a partir de las 17 horas, que es la hora en la que en la mayoría de los lugares se convoca, aquí en Catamarca, en la Junín esquina Belgrano, en la esquina de la Universidad Nacional de Catamarca, desde allí se va a marchar hacia la Plaza 25 de Mayo, donde se va a leer un comunicado que han elaborado desde la organización, digamos, multisectorial, que participa justamente de esta organización aquí en la provincia de Catamarca. En Córdoba también a las 17 horas la concentración va a ser en Colón y Cañada, van a marchar hasta el shopping Patio Olmos, y ahí va a haber un festival donde van a tocar artistas cordobesas también. En La Rioja, en la Plaza 25 de Mayo, será directamente convocatoria en Plaza 25 de Mayo, esto en la capital riojana. En Jujuy, en Plaza Belgrano, en la ciudad de Jujuy, y en Libertador General San Martín, Avenida Presidente Perón y El Canal. En otros lugares también tenemos por aquí, en Plaza 9 de Julio en Salta, a las 17 horas, en Plaza del Avión, esto es en Villa Carlos Paz, también a las 17 horas, en la provincia de Córdoba, en el Kilómetro Cero, en la ciudad de Mendoza, a las 17 horas, y en la Plaza Pringles, en la ciudad de San Luis, también será a las 17 horas la convocatoria. Muy bien, en Plaza Compuchehue, San Martín, entre España y Belgrano, en Comodoro Rivadavia, también va a ser la convocatoria a las 17 horas, Plaza Independiente, entre Leu, Plaza San Martín, Puerto Madryn, Plaza Congreso en Ciudad de Buenos Aires, también a las 17 horas. Que van a marchar a las 18 hacia la Plaza de Mayo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Y en Moreno, Plaza Moreno, en La Plata, también a las 17 horas. También a las 17 horas será en la Plazoleta Malvina, en Los Antiguos, esto es en la provincia de Neuquén. También a las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, en Chaco. Va a ser otro lugar donde se va a desarrollar esta convocatoria, en la Plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay, también a las 17 horas, en 25 de Mayo y Rocamora, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, también a las 17 horas, en Paraná, provincia de Entre Ríos, en Belgrano, entre Urquiza y 25 de Mayo, será el lugar de la convocatoria, esto también a las 17 horas, a ver, por acá en Comodoro Rivadavia, San Martín, entre España y Belgrano, también a las 17. Y a las 17:30 en Plaza de la Justicia, Chipoleti, Río Negro, también a las 17:30 en Plaza Cabral, Ciudad de Corrientes. A las 18 en la Plazoleta Alberdi, en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, a las 18 en el Monumento a San Martín, también en la ciudad de Neuquén, en Kirchner y San Martín, en Río Gallegos, a las 18 horas, también será la convocatoria, lo mismo que en la Plaza San Miguel, en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, y en Mitre y 3 de Febrero, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, también a las 18 horas la convocatoria en el día de hoy. Así es, esa es entonces la agenda, y nos queda también para mañana, 4 de junio. Mañana, 4 de junio, en Florencio Varela, en España, Ivo Cusi, va a haber una jornada cultural, ni una menos, esto va a ser mañana a las 10 de la mañana en Florencio Varela, allí en el sur del conurbano bonaerense. Bueno, así es, entonces esa es la agenda de convocatorias para marchar, hermanarnos y encontrarnos hoy un nuevo 3 de junio con una nueva marcha del Ni Una Menos. 12 horas, hora de despedirnos. Ay, no sé, no sé si me quiero ir. ¿No te querés ir? Ya no me quiero ir. Pero nos tenemos que ir. Bueno, porque, esto fue porque entonces. Los automáticos de las radios del RNMA saltan. Es verdad, es verdad. Esto me recuerda que estamos saliendo para la Red Nacional de Medios Alternativos, el programa federal de esta red de comunicación tan importante que se escucha a lo largo y ancho del país. Estamos hoy desde Catamarca. Un gustazo, la verdad, haber compartido este nuevo Enredando las Mañanas. Y nos vamos a ir con un tema musical de una banda que es mitad cordobesa y mitad catamarqueña. Quiero agradecer primero a todas las personas que se han comunicado con nosotros. La verdad que fue un programa bastante colaborativo, ¿no? Así es. Bueno, Mechi, que estuvo trabajando a full en la producción. Sí. La gente de la retaguardia tiene obreros, ¿sí? Que están ahí, ajá, trabajando. Nosotros tenemos niños. Han andado, sí, por acá, mucho, León, Aucán, Yacu, Sur. Todos nuestros hijos han estado, aunque no se los ha escuchado prácticamente, pero han estado dando vuelta alrededor nuestro a lo largo de todo el programa. Así que un saludo para todos los niños que nos acompañan en este día aquí en el Enredando las Mañanas. Bueno, de este lado del micrófono, Fatu, muchas gracias, Marcos, por estar ahí también. Gracias, Aníbal, que estuvo haciendo el apoyo técnico a la mañana. Apoyo logístico. Exactamente. Nos vamos con Funky Mujer de Almor. Me encanta. Hasta un próximo Enredando. El lunes será desde la provincia de Jujuy con los amigos y amigas de Radio Pueblo y el Enredando de las Mañanas cada mañana de 10 a 12 por la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, chau. Chau. Después que amas, una.